la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Honey, I'm home. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta primavera? Sean bienvenidos a La Casita Robada, programa número 20. Yo no puedo creerlo, 20 programas, así como quien no quiere la cosa. 20 conversaciones sobre nuestras casas. Escuchen, tengo unos datos, que no le importan a nadie, más que a mí. 16 invitadas diferentes, personas que vinieron más de una vez, como la invitada de hoy, que la voy a presentar en un ratito. Personas que se dejaron llamar en vivo y ni hablar. Cuántas personas nos han mandado sus cartas y respuestas a las consignas con mucho amor. Gracias por prenderse a La Casita Robada, un programa de radio de Radionauta para charlar sobre nuestras casas. ¿Qué tema nuestras casas? O sea, yo, por ejemplo, estoy viviendo un octubre que para el cual no tengo palabras. Entonces, nada, me sirve mucho este espacio de poder conversar sobre la casa, de poder tener invitades y un poco también de poder organizarnos como inquilines y abrazarnos y hacernos el aguante en estos momentos que estamos viendo. Noticias inquilinas, antes de arrancar con este programa, que igual el tema nada que ver con esto, pero bueno. Se logró dictamen para el proyecto que había sido aprobado por el Senado, de manera que se deja el contrato en 3 años y se actualiza cada 6 meses. Esta parte es un poco complicada, la verdad. Y bueno, nada. A su vez, esta actualización tiene que ver igual con el índice más bajo entre el IPC y el aumento salarial promedio, de manera que no está tan ligada a la inflación. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Recordarles también que acá en La Plata, bueno, hay bastante gente que está activando la movida inquilina y que si tienen ganas de escribirnos por perlitas inmobiliarias o cualquier cosa ligada a la casa, estamos para conversar. Pero el programa de hoy no tiene nada que ver con eso porque, nada, siento que es necesario que nos distraigamos un poco de esto y olamos las flores esta primavera y nos pongamos románticos. Y para eso, qué mejor invitada que el tanguero, el tanguero de Plaza Rocha, que está acá tomándose una lata de gin tonic, muy con un look total black y el mal amor de José Esbarra, ahí está al lado de su micrófono. Hola, Bicha. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta. Hoy, la verdad, vine muy tranquila, muy relajada, muy distinta a las demás veces, que la verdad es que fantaseaba con que te iba a arruinar el programa y todo eso. Ay, qué bueno, porque justo hoy yo estoy, no quiero decir no, del orto, pero... No, yo llegué y no puedo creer. Yo, o sea, no, claro, no estoy terminando el año tranquila. No estoy mal, pero no estoy tranquila, así que me sirve un montón que vos bueno, estés tranquila. Bueno, me alegra. ¿Sabés qué pasa? En mi casa está de repente entrando un rayito de sol... Oh. Muy primaveral. Sí, así de triste Saba es. Del otro lado del vidrio está Saba. ¿Ves? Me olvidé de decir la mitad de las cosas. Hola, Saba. Perdón. Como dije en el primer programa, vivo, bueno, en un pH bastante oscuro y la verdad que en esta época está entrando un rayito de sol que es como que ya te cambia. Me compré unas cortinas además naranjas y hace que la luz entre de una forma Muy hermosa. Eso es interesante en relación con el tema de hoy, uh-huh. y con esto, los colores para uno mismo y la... Si digo autoseducción, ¿suena raro? ¿Suena como una refe medio rara? Suena rarísimo. Evoca imágenes... Bueno, ¿autogoce no es peor? Bueno, no importa, escuchamos entonces... Un pequeño clip para introducir el tema de hoy, que bueno, si son señoras como las señoras que están conduciendo este programa hoy, van a saber reconocerlo. ¿Cuándo tiene que hacerlo? No, ya me falta poquito y termino, en serio. O sea, el problema es que estoy acostumbrado en mi casa, todos nos damos una mano, ¿sabes? Ah, bueno, entonces... Sí. Muy bien. Sé que no fue la cena que usted esperaba. Sí, no, igual está todo bien, no hace falta que me explique nada, en serio. No, sí, yo no. Quiero pedirle disculpas. Cuando le invité a quedarse no sabía que mi madre iba a bajar a cenar. Ella es muy rígida con ciertas normas. Y en definitiva... Esta es su casa. Sí, seguro. Igual, en serio, no me tiene que pedir disculpas ni nada. Yo la entiendo, me queda todo claro, ¿sabes? Está todo bien. Mis hermanas y yo no pensamos como ella. Se habrá dado cuenta, supongo. Sí, ya lo sabía de antes eso. Bueno, si usted me dice dónde puedo ordenar las cosas, le guardo todo. No se preocupe, Carmen. Mañana ordena. Bueno. Me gustaría que me acompañe con una copa de vino. No hace falta. No. Por supuesto que no hace falta. A mí me gustaría que me acompañe. Estrella. Bueno, ay, después de esto sigue una escena rarísima en la que se están supuestamente riendo, teniendo una situación espontánea, pero es como muy incómodo, es como... Y él como haciendo una anécdota, como contando una anécdota bien de chabón, como... Y el tipo venía y no sé qué sé yo, y ella como... Muy raro, la corté ahí porque estaba incómoda. Me encantó, creo que es la última novela que vi, por lo menos. ¿Vos la viste? Yo sí. La vi con ustedes así como salteado, ¿vos la viste? Es que el otro día me acordaba de la experiencia de juntarte a ver una novela, rarísimo, o sea, parece de hace siglos. Sí. Sí, sí. No es una experiencia que haya tenido tanto. La tendría que haber aprovechado más. Ponele, esta es increíble, esta novela. Es muy graciosa, es muy... No sé. ¿Qué novelas consumiste, Pipo? A ver... Bueno, mi novela, la novela inolvidable, es Resistiré. Ah. Es una gran novela. Fue una novela. Lo pensé. Sí, y sí. Pensé la escena de Kevin Johansen y qué sé yo, pero me elegí esta al final. También fue el momento también. Tenía 13, 14 años. Menos. ¿Menos? Sí, yo creo bueno, que bueno, ya estaba ahí entre que me gustaban los chicos, las chicas, todo, y era como, bueno, estaba Pablo Echarri, estaba Celeste Silla. El test de bisexualidad más grande de la historia, como... No sabía antes y ahora menos, claro, como... También, entre las cosas que barajé para este programa, cuyo tema es el romance y la casita, también puede ser la casita como bulo, no sé, no sabemos bien, la casa romántica, también consideré algún clip de Nancy y Pablo Echarri, la pareja, creo que... Yo creo que si esa pareja se rompe en algún momento, no sé qué pasa, ya está. Va a ser difícil seguir creyendo en el amor. Bueno, fuertes declaraciones de la bicha. Y bueno, no sé, el otro día hablamos como bastante en relación con esto. No sabíamos tampoco qué preguntar, ni cómo hacerlo, y la gente tampoco sabe qué contestar. Es raro, ¿no? Pasó algo raro con las, uh-huh. con las respuestas esta vez de la gente. ¿Qué pasa? Yo no sé si es cierta cuestión de hasta cierta mezquindad, como decir, yo no voy a alargarte mi secreto de cómo preparar una cita romántica, si es que estamos un poco flojos de romanticismo, no sé, pero... O si es que son anécdotas comprometedoras y no nos creen la parte de que les ponemos apodo y nadie se va a enterar. No sé si creen que después la gente se va a enterar. No sé qué pasa. Puede ser. Pero me encanta que estemos pensando en eso, en cómo el romance puede habitar una casa también. Y eso, hablábamos el otro día de que... Lo primero que se nos ocurre quizás cuando pensamos en el romance es el primer tiempo de un amor, o más ligado al enamoramiento, y que es más, muchas veces se contrapone o el romance o como el amor más sostenido, y que en sí me parece que no tiene por qué ser así, que son dos cosas que pueden ir. Que hemos sido firmes militantes de lo contrario, ¿no? O sea, toda esta cosa de que en una película romántica se termina cuando empieza la relación, es como todo este beso apasionado y no se sabe después cómo se llevan en la diaria, en el cotidiano, o todo este énfasis en ay, las primeras veces que estás con alguien, como si hubiera una especie de combustible que se gasta, y hay cosas muy interesantes en el paso del tiempo para mí, no sé. Sí, totalmente. Sí, eso era una de las cosas. Y también que entendemos por romance, ¿no? Y con quiénes, porque... Sí, yo he ido cambiando mucho la perspectiva o la idea del romance o del romanticismo. Como que quizás durante mucho tiempo, y creo que es algo que se suele tener muy, muy relacionado, pensaba el romance o el romanticismo más desde el lugar del cortejo, si se quiere. Cortejo, vos eras un palomo. Sí. Y un poco. Un poco ha sido un palomo en algunos momentos. Sí, muy ligado a la seducción y a como a ese primer tiempo, pero que quizás también va muy de la mano de una idealización, si se quiere, del otro. O sea, creo está que el romanticismo... como el otro ahí y sí, está uno claro, tirándole cosas. Sí, claro. Bueno, muy muy aparejado a la idea de la musa y todo eso, ¿no? Pero que en ese punto, creo que eso es un poco lo que se le cuestiona al amor romántico en cierto punto, que a mí lo que me parece un poco es que no... como que te saca la posibilidad de pensar realmente en qué puede pasar en el encuentro con ese otro. Y con el tiempo como vivo más el romance, creo, más desde un lugar de los detalles, o sea, del signo de amor, de algo que no está siempre, que está a veces, y que implica un poco, no sé, pienso, el no creer que el otro está ahí de una forma necesaria, sino eso, más bien que sí, es algo que sucede y que es contingente y que... Sí, vos hablabas la otra vez de esto de hacerse cargo de que el otro puede no estarme mirando todo el tiempo, que puede mirar para otros lados, y eso ni siquiera tiene que querer decir puede estar mirando otros culos, que también... No. Sino puede estar mirando para otros lados y puede no estarme prestando atención y poner a jugar eso también. A mí me cuesta mucho. Es re difícil. Sí. Es re difícil y durante mucho tiempo también se ha vuelto un poco una exigencia. O sea, le han caído muchísimas críticas al amor romántico, que muchas de esas se las merece, pero también, digamos, es importante poder poner a jugar esta vulnerabilidad y esto que nos pasa también con eso, con el que el otro mire a otro lado, con... Bueno. Sí. Y también me parece que las casas en ese punto como que son un poco, pueden ser un instrumento de eso, de poner a jugar un poco ese romance. ¿Y de qué manera, Bicha? Por ejemplo, vos hablabas de algunos detalles y perritos tóxicos, y bueno, eso si querés no, no lo cuentes, bueno, eso es no. Mucho, perdón. Bueno, ¿qué detalles, por ejemplo, hacen para vos al romance? Y yo pensaba un poco en la consigna que mandaste, todo eso, todo lo que implica la preparación, digamos, de una casa cuando uno recibe a un otro que está esperando, que le interesa, bueno... En mi caso, a mi novia. Yo pienso realmente siempre me implica cierto momento de preparación eso de mi casa, como que básicamente que esté limpia, creo que eso es lo básico. Que en sí como que creo que se pone a jugar en principio lo que uno no quiere mostrar está ahí, a pesar de que pase el tiempo, de que siempre hay ciertas cosas que uno intenta ponerle. Yo llego a mi casa del trabajo, en un rato cae mi novia y yo me voy a fijar que, no sé, que las piedras de los gatos no tengan mierda, por ejemplo. Vos sos una es como gran que, persona. Claro, es como que la caca, por lo menos, es algo que tiene que estar forcluido. El romance, seguir sacando la caca. Y sí, como es, que haya... Sí. Es importante. Sí. Que haya rico olor. Que, ay, Marcos, te saqué la caca. Claro. ¿Qué más? Y, por ejemplo, que, no sé, que cambiar las sábanas en mi cama, pensar un poco si voy a cocinar, que la casa esté más o menos acomodada para, para claro. poder hacerlo. Son pequeñas cosas que son muy lindas. Para mí, en una época, predisponer la casa para el romance o para un otro que no fueran ustedes significaba ocultar todo lo que yo era, claro. básicamente. Porque la pregunta para ustedes hoy era como, ¿cómo preparas tu casa para el romance? ¿Qué elegís mostrar? ¿Qué elegís ocultar? Yo, a los 20, todo, porque yo no podía admitir que vivía como ya hemos hablado, como vivía. Como entonces, se habló mucho en este programa. Era... Claro, fue un alivio muy grande cuando le gusté a la primera persona a la que le gusté por cómo yo era. Fue como, oh, qué bueno, sí, porque el romance para mí era una cosa agotadora, era como, sáquenme de acá. Que me acuerdo una vez que limpié todo, tipo limpieza profunda, fumigación y qué sé yo, y de pronto me olvidé adentro una asadera toda con unas papas que estaban desde no sé cuándo y fue como, ay, voy a hacer una pizza, no sé qué, y lo abro y estaba ahí, estaba en un lugar ahí, lo que yo era, latiendo. No, qué terrible. ¿Y cómo siguió esa cita? Bien, pero igual, mira, ¿cómo será? O sea, ¿cómo es que dice esto? ¿Cómo es que dice el dicho? Como que me hace acordar a... De acuerdo, el culo son los azotes. Mira, tampoco valía tanto la pena estar como... tampoco para tanto. O sea, qué sé yo. No sé. En fin. ¿Tenés algo para compartir? Sí, podemos tener. Hay comentarios. Hay comentarios, sí. Vamos a leer alguno. ¿Podés repetir, si querés, mientras, cómo era la consigna? Sí, en realidad, quizás nos pueden mandar ahora, ¿no? Sí, eso también estaría bueno, siendo que tampoco mandaron tanto. podrían mandarnos ahora y las consignas pueden ser muy amplias. Esta que yo decía al comienzo, cómo preparás tu casa para el romance, qué elegís mostrar, qué elegís ocultar. Y también cualquier, por ejemplo, acá tengo... otras posibilidades. ¿Qué es para vos el romance? ¿Cuáles son tus gestos románticos? ¿Tenés anécdotas de citas o encuentros en casas para contar? Te leemos con una rosa entre los dientes. Ay, bueno, de anécdotas de citas hay un par. Si querés podemos leer alguna. Leemos alguna y después vamos con un tema, ¿te parece? Dale, me encanta. Bueno, bien. Leo de Fundamentalista Platense escribió: la cita arrancó en la cervecería después de tomar unas pintas y que todo esté piola, nos vamos a la casa de él. O sea, este es el relato de alguien que cuenta de haber llegado a una casa. Cuando llegamos, lo primero que hago es ir al baño. Cuando salgo lo veo que está sentado con el gato a upa en un sillón de un cuerpo. Había dos sillones, dice. Uno de un cuerpo y otro de dos. Creo que la persona que escribe está medio enojada con esto. Claro. El muchacho eligió el sillón individual. Irremontable la situación para poder intimar. Moraleja. O sea, es un mensaje con moraleja. Si no te gusta, no le invites a tu casa. Dos. Si tenés dos sillones, sentate en el de dos cuerpos para poder en algún punto darle una chance de acercarse. Y tres. Dejá de acariciar tanto a tu gato. Yo no sé, yo creo que voy a disentir con Fundamentalista Platense. Pienso que sí. A ver, primero que toda esta lectura de sillón de un cuerpo significa que no te gusto. A veces uno tiene dificultades, qué sé sí, yo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es lo que le deben haber devuelto varios amigos. Claro. Entiendo igual que sea más difícil, pero no traslademos a mí. Para mí es muy difícil, por ejemplo. Como, pasa ¿qué pasa si el muchacho estaba sentado en el D2? Ahí también implica una decisión. Sí. ¿Vos vas y que te sentás en ese o te sentás en el otro? Ahí dijo, por ahí el muchacho dijo, no te quiero presionar, mira, sentate acá. O sea, y no te hago decidir si sentarte... Bueno, pero es algo interesante a pensar. Es interesante de las pensar, citas. Sí, y de las distribuciones espaciales, ajá, porque puede pasar eso. Porque como... a mí me ha pasado al revés. De sentarme en el de dos cuerpos y que la otra persona se siente... Elija sentarse en el otro y ahí que eso haces? Es bueno. Como ahí ya eso claro, como que ahí me lo estás diciendo, no sé, es difícil, sí. No sé, escribile un mensaje a este chico fundamentalista, no, mentira. ¿Cómo es? Tenemos un tema que es maravilloso para escuchar. Ah, ¿querés leer algún otro? O vamos con el tema, si no. Que es el tema más maravilloso, creo, alguna vez escrito la letra, y tenemos una de las voces más hermosas para cantarlo, que es El día que me quieras, de Carlos Gardel. Porque eso también es como el romance, ¿no? No sé. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las carparas dirán que ella eres mía. Y loca la portada te cortará tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luz tiernaga curiosa que verán que eres mi consuelo. Día que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, o que verán, o que eres mi corazón. tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando. ¿Cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron a una cornuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilo. Y seguimos acá en la casita robada, primaverales, románticas, hablando de seducción, de dejar cositas en la casa para el ser amado, de cómo el espacio se puede ver afectado por un amor también, o por un romance, o de entregarse a lo nuevo, de todas esas cosas muy, muy jugosas para conversar. Y aprovecho, antes de arrancar de nuevo con esta conversación con la bicha, para decir que vamos a tener un evento presencial. La casita se pone presencial. Y esto, nada, siento que voy a terminar vomitando de los nervios, pero es algo que me pone muy contenta. Acá, vómitos no, ¿por qué? No se admiten vómitos. Claro, bueno, vos vomitás y ves a alguien vomitar, ahí sería muy divertido, dominó de vómitos. Dale, rarísimo que me acepten la invitación después de esta intro. Acá en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez va a ser el viernes 3 de noviembre y va a haber una pequeña transmisión del programa en vivo, o sea, vamos a estar charlando sobre nuestras casas con dos invitadas en principio. Tipo 7 de la tarde, porque sé cómo son y no van a ser puntuales, entonces vamos a decir 7 de la tarde. Después va a haber algunas lecturas y algunos fanzines con poemas que se leyeron en este programa. Así que nada, yo creo que va a ser muy lindo. También va a ser el fin de mi cumpleaños, así que ojalá no me rompan el corazón. Ah, terminaba rara. Mis 34 añitos. Mis 34, ¿por qué? Me decís, sos como mi abuela que en julio me dice, pero desde falta. ¿Cuándo? ¿Están 6 años para que tengas 38? No, tenés razón, pero qué sé yo, yo acá no tengo edad. Bueno, pero sí, cumplo 34 años, así que eso, ojalá se puedan pasar. Y tenemos algunos comentarios más. Por ejemplo, Cordero Patagónico dice, frente a la pregunta de qué muestra y qué oculta. Oculto las fotos de infante, menos una en la que me meé y lo trato de tapar. Entonces, confusión, repregunto, ¿la foto sos vos meado encima? Porque, o sea, soy yo, dice, con las piernas cruzadas, y aparte oculta todas menos esa. ¡Qué decisión! Soy yo con las piernas cruzadas y abrazadas y una sonrisa muy pete. Hay personas que usan la palabra pete de esta manera. Después, una se da cuenta que todo el show de las piernas cruzadas, el abrazo y la sonrisa son para esconder una mancha de pis que igual se termina asomando. No estoy completamente meado, pero es una mancha grande. Pero, o sea, esta persona te contó por qué motivó esa foto. Esta persona oculta todas sus fotos. Es que yo no había leído el menos. Yo creí que ocultaba esa foto. Bueno. Y ahora me doy cuenta de que oculta todo menos esa foto. Yo voy a tener una conversación con esta persona después del programa. Esperamos a que tan solo haya sido un fallido en el escrito, ¿no? Sí o no. Quizás es como para tema de conversación, ¿viste? Estamos al pedo. Che, ¿estás meado en esa foto? Sí, la verdad que sí. Y de pronto tenés una jocosa anécdota para empezar el romance. De experimentar el romanticismo, ¿no? Claro, la prueba de la foto del meo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Vos tenés otro, Vichy? A ver. Acá tengo uno de Preguntita Juguetona. Nos dice... Preguntita Juguetona. Nos habíamos vuelto a encontrar con mi exnovio después de un año de no estar juntos. Veníamos de varias citas bastante enamorados. Esa noche me invitó a su departamento a comer. Prendí una vela que estaba arriba de un piano en la habitación, muy romántico. Nos bañamos, cocinamos. Mientras esperábamos la comida que se cocinaba en el horno, Veo que sale corriendo a la pieza. Se estaba prendiendo fuego. No lo puedo creer. Salimos, llamamos a los bomberos, tuvimos que salir. No puede ser. Tuve no que salir envuelta en una manta para la casa de mi ex suegros que estaba enfrente. Cita para el olvido, pero lamentablemente inolvidable, dice. Ay, terrible. Sí, o sea, se prendió fuego, efectivamente, este departamento. Pero aparte, como... Eso sería que será que querías huir de ahí. ¿Cómo? ¿Por qué la gente piensa que los psicólogos interpretamos no, así el inconsciente? No, no, ya sé, Pi, por un chiste, qué cosa. Ah. ¿Cómo es? Tengo otra. Resulta, dice Pitusa, que estaba en mis principios del lesbianismo. ¿Cuál es el principio del lesbianismo? Bueno, no sé. Y tuve una cita. Habíamos acordado ir al Dardo, Rocha. Como la gente de La Plata es como que el 80% de la cita pasaron son en el Dardo, Rocha. A ver, una película. Cuando salimos, digo, haciéndome la casual, podemos ir a mi casa. Y estando allá, fingí que abría la heladera y, oh, justo había chuletas de cerdo para hacerlas con mostaza y naranja. ¿Naranja? Con puré, todo preparado. Mi analista sentenció: te faltaron las velas nomás. Ahora me banco el gesto de armar todo para recibir a alguien y disfrutarlo también yo. Gracias, psicoanálisis. Bien. Ahí está. Digamos que hoy en día... Muestra un poco más. Claro, sí, como que hoy en día esta persona dice: che, mira, tenía ganas de encontrarme con vos y quiero hacerte chuletas de cerdo a la naranja. Y no es un chiste, ¿eh? ¿No? Como eso también me gusta, sí. Es muy difícil bancarse seducir a alguien. La verdad que sí. Sí, y eso como... implica eso, como de poder decir: che, me gustás y... Hay que ver igual, porque pienso por ahí las velas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Vos llegás a una casa en la cual tenés una cita, pienso primeras veces, y te están esperando con velas, es fuerte. Es fuerte. ¿No? O sea, como sí. Hay que saber en qué momento. Sí, hay que saber dosificar, digamos. Ese es un tema como interesante. El de dosificar, pienso en el... Bueno, cuando vine, antes de venir para acá, estuve viendo en internet guías para del romanticismo. ¡Ay, me encanta! Sí, no sabes los consejos que hay. Unos oros debes haber encontrado. Sí. Unos sobre lingotes. Todo encontré una que me encantó, que es una guía para ser un novio romántico. Y es todo una página hecha para muchachos, donde se explica de las formas más didácticas posibles, digamos, para que puedan comprender cómo, por ejemplo, ser romántico. Pero, la puta madre. Con dibujos y todo, digamos. Y una de las cosas que aparecía era como eso. ¿Con dibujos? Con dibujos, sí, o sea, como demasiado explicativo, pero bueno, se ve que quizás es necesario. Y en varios aparecía la cuestión de dosificar. ¿No? Dosificar. Pero dosificar, igual yo quiero decir que a mí me ha hecho muy mal ciertos discursos que circulaban en torno a la dosificación cuando era quizás puber o adolescente, que es como nada, desde mi familia se hablaba de dosificar, mezquinarla, no quemarse, que no te viera la persona no quemarse, demasiado interesada. Y del otro lado, desde la parte más masculina de mi familia, se hablaba de cómo escribirle poemas a alguien, escribirle cartas y qué sé yo. No era necesario si la persona realmente gustaba de vos. Y una persona muy importante de mi familia me dijo: yo sufrí poco por amor porque generalmente mi estrategia era que me gustara la gente que gustaba de mí. Y la eso, estrategia, mirá, y eso en esos mí, términos. Claro, como que eso a mí me influenció mucho porque yo como que después de eso, bancar una cosa expositiva, de decir, usaba el programa de radio como terapia, pero de decir como, che, estoy interesada, qué sé yo, es como que... no sé, o mira, sí cuando la persona ya me quiere, pero antes qué difícil. Sí. Cuando no conozco a la persona del todo, qué difícil. No, además eso sí, lo de el no te quemes, Eso es terrible. No te quemé. Ay, qué sí. Terrible. ¿A qué persona de 30 para arriba no le cayó esa sentencia de parte de los padres? Y no sé qué pasaba fuera de los pueblos, en espacios más grandes. A nosotros nos cayó con todo sí, su nos peso. Cayó con sí, mucho. Sí, sí. Pero bueno, sí, yo creo que lo de dosificar es cuando viene así, en esos términos, es un garrón, pero sí hay que saber que lo que empieza haciendo que tierna termina haciendo que pesada. Claro, bueno, hay que saber dónde poner el límite, que quizás solo pasa por ponerte en el lugar del otro y pensar claro. Lo que sería mucho para vos, quizás, no sé. Sí, capaz, o qué sé yo, sí, puede ser un poco eso. No sé por dónde puede pasar. Pienso en estas personas que nos escribieron canciones en algún momento y no nos conocieron. Pero es que no nos estaban escribiendo a nosotras. No, eso es muy interesante. Tenemos canciones que nos han escrito completos desconocidos porque tenían ganas ellos, porque eran varones, en este caso, de escribir canciones, sí, no sé. Sí, sí, sí. Y ahí... En ese sentido era lo que decía hace un rato para mí de lo que es el romanticismo en torno al cortejo, por ejemplo. El cortejo, tal cual. Que es siempre en torno a algo que se idealiza y que en sí no existe. Y que por eso, bueno, a veces se puede volver... Al claro. Otro se le puede volver asfixiante. Eso es interesante. Tratemos de que el otro exista. Tratemos de saber a quién le estamos hablando medianamente, ¿viste? Más allá de que no nos conozcamos todavía, ¿no? Eso. Y otra cosa, el amor no correspondido. ¿Cuál es tu relación con el amor no correspondido? O sea, no sé, ¿qué opinas del amor no correspondido en relación con el romance? ¿Se lo sigue? ¿No, me parece... se lo sigue? O sea, hoy en día no lo puedo ver por fuera de esta línea que venimos manejando. Como que hay una idealización también al amor no correspondido, si se quiere. No desmiento que pueda haber situaciones de que a uno le duela mucho estar, digamos, enamorado de alguien que no. Pero, ¿cuánto tiempo va a estar en eso? Lo que pasa es que qué lindos poemas y canciones y pelotudeces produce la puta madre. La verdad que sí. Y bueno, tenemos al rey del amor no correspondido y de lo devastador, José Esbarra. Como para pegarnos un corchazo. No, mentira. Y vos también tenés uno más tranqui. Uh-huh. Voy a buscarlo. El mal amor de José Esbarra es un libro que editó, entre otras editoriales, Dagas del Sur Editorial, y que narra, bueno, tiene muchos poemas sobre la casa después de una ruptura en la cual una de las partes, nada, según lo que leemos, corta la relación sin que la otra quiera eso. Y bueno, son bastante desgarradores en realidad. Vamos a leer dos acá. Su cuerpo no seduce a nadie, pero un hombre joven se mete en su cama. Él no desea a esa mujer. Alcanza con el deseo de ella para que sobre el deseo en esa habitación. Él la humilla. Ni siquiera imagina que una mujer mayor necesite que la deseen. Se reiría con la crueldad del mes de abril si se lo dijeran. Admira la mente de esa mujer. La admiración no es amor, pero ella la recibe como sí. Es algo. Ella no está en condiciones de exigir todo o nada. Necesita de ese algo, de ese poco. Se desnudan. Él no la mira, le muestra sus ojos, se deja adorar, no le da lo que necesita. Pero ella sabe que ya no podría vivir sin lo que le da. ¿Y el segundo? Ando por la casa buscando tus olores, como cuando rastreaba tus engaños. Busco tus aromas. Durante la primera semana encontré un par de medias y otras ropas que dejaste tiradas. Las huelo, las beso. Al principio lo hacía con vergüenza. Después empecé a hacerlo con naturalidad. Ahora lo hago con desesperación. Las aplasto en mi boca y en mi nariz para extraerles algo de lo que amé. Sigo encontrando ropas tuyas, pero ya no huelen. Contienen apenas el recuerdo del olor. Con el tiempo, menos el deseo, todo se diluye. ¿Por qué no construí una jaula? ¿Por qué no tejí una red para que dependiera solo de mí? Odio las teorías sobre el amor y la libertad. Debería haberte construido una sólida jaula y llevarte ahí el plato de comida, el agua y el sexo, serte imprescindible. Ahora me he quedado sin tus olores y para colmo en el prostíbulo de mi corazón están reclamando aumentos. No, es terrible. Es terrible y hay otros más sobre la casa. Por ahí de última, si en el último bloque pinta, le hemos... Sí, no, además... cuando preguntabas por el amor no correspondido, yo pensaba en las secuencias de romance, pero sin haber efectivamente sin amado. Querido. Sí, esto es otra cosa. Sí. Muy. Sí, dejó. Lo pusimos caprichosamente, capaz. Mi casa de papel. ¿Querés que vayamos con otra? Vamos con otro. Yo tengo un mensaje de Oveja. ¡Ay, no te puedo creer! Ajá. Sí, él habla acá de cómo le gusta preparar la casa. Me gusta, dice, me gusta y prefiero las citas en mi casa. No es por razones de ser buen anfitrión, sino un poco por comodidad y por la sensación de estar bajo refugio. En cuanto a la preparación, lo normal, un poco de limpieza previa, comprar bebidas y algo para picar para acompañar la ocasión. A veces me pregunto cómo perciben mi casa, si es alguien que nunca fue. A lo que me pregunto, los muebles y las cosas que tengo en casa, ¿son un poco el reflejo de mi persona? ¿O son cosas random que simplemente fui adquiriendo a lo largo de mi vida? Un poco de ambas, supongo. Eso también es un reflejo, sí. Y dice, ¿qué elijo contar o mostrar? Es una construcción que no siempre es igual, pero sí, a lo mejor en mi caso, siempre de la misma forma. Música, charla y escabio. Una vez que el protocolo inicial se diluye, empieza el verdadero romanticismo, cuando no tengo miedo de ponerme en vergüenza, cuando mi vulnerabilidad en ese momento es mi fuerte, cuando tengo ganas de exponerme en esta cita, en mi casa, en el sillón, en una charla, bailando juntos o cantando una canción. Una hermosura, realmente me encantó esto de cuándo, ¿no? Bueno, no tengo palabras. Te has emocionado. ¿Otra vez? Sí, sí. No pueden mandar esas cosas, basta. O sea, tengo un solo corazón, me va a explotar. Vos sabés que si vos te emocionás, yo no soy la conductora de canto, si nos quedamos en silencio. Fui como de pronto la bicha quedó como, che, ¿te acordás que vos estás haciendo el programa? Mirá que yo vine 3 veces, pero eso no quiere decir que lo esté haciendo yo. Me falta la pauta encima. Vamos con el segundo tema, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, mandé el link porque no me acuerdo, porque así fue mi semana. Creo que Saba está igual, así que vamos. Pánquennos en esta. Ah. This next song is called I Want You to Want Me. Thank you. cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilo. Seguimos en La Casita Robada, en nuestro último bloque de La Casita Romántica, o La Casita como Bulo, o La Casita, no sabemos qué título ponerle para que nos contesten algo, pero igual también la culpa es mía por llorar cuando me contestan finalmente algo. Pero nada, me pareció muy lindo esto de la seducción empieza cuando termina. Para mí el miedo, me uh-huh. identifico por completo, y cuando mi vulnerabilidad es mi fuerte, como que... Me parece que vos no podés estar tan tranquilo, oveja, tirando esas verdades como si tal cosa, tomándote un mate, ¿eh? Tranquilo, y yo acá con el corazón en la boca como una pobre margarita. Y nada, qué lindo hablar de romance. Sí, esto, ¿o no? Como sí, qué... Nada, qué tema que es inagotable, ¿no? La verdad que sí. Creo que las dos reivindicamos un poco el romance, sobre todo esto que charlábamos el otro día de que es un poco, hoy en día en nuestra vida cotidiana a veces la rutina nos mata un poco. Ah, los trabajos sí. No. Bueno, estamos en esa, ¿no? Esta semana, muchos trabajos, mucha sí, cosa. El pluriempleo y todo lo que ya conocemos. Ya lo sabemos, sí, pero me parece que a veces llegar a nuestras casas puede llevarnos también a buscar el adormecimiento, ¿no? O sea, llegar y simplemente no pensar más en nada uh-huh. o no... Y el romanticismo te invita a otra cosa, si se quiere, o el romance, o encontrarte de esa manera con un otro es como un poco salir del adormecimiento. Sí, sí, ya sea, o sea, repetimos, ya sea con una amistad o como con quien sea, entrar en esa dinámica de, che, te hago una comida, te pregunto cómo andás, te cuento algo divertido para que te rías, hay algo de ponerle un poquito de onda... que tiene que ver con, bueno, hablábamos de eso en relación con no entregarse al estar dormido, uh-huh. dormida, dormide, no sí, sé. Sí, o que el otro no sea, se quiere un objeto más del narcisismo, o sea, que no sea, onda, llegas a tu casa, tu televisor, tus uh-huh. cosas, esto, y no sé, tu pareja al lado, ¿no? O sea, como que está bueno. Eso, está bueno demostrar que no es que ya está. Claro. No está. Okay. Claro, no, tal cual. Y eso me parece que como que está bueno darse el lugar y que es en pequeñas cosas, no es en cosas muy, muy grandes, porque la imagen que se tiene también del romance es llevar flores o, y uh-huh. no tiene por qué ser así. Necesariamente. Pueden estar las flores. No me voy a ofender. Si me regalas unas flores, no es que me vaya a ofender. Mirá, qué sé yo. Unas fresias, de pronto, unas caléndulas baratitas, naranjitas. ¿Y tenés sí. algún otro relato, alguna otra experiencia, alguna cita, algo? No tengo nada porque... Le oyente de la casita consideró que ya está. ¿Qué pasó? Que ya nos sedujo. Sí, y ¿no? que ya estamos seducidas y abandonadas, como el dúo ese español, ¿viste? Yo creo que esta temática despertó cosas raras en los oyentes. Sí, sí, sí. Y también el fin de año, bueno, o sea, entonces no tengo nada, pero sí tengo, o sea, tenemos un poema más, ah, sí. ¿no? Y tenemos, cierto que no tenés la pauta. Bueno, ahí está. ¿Qué decía? ¿Qué dice, señora? Bueno, es que si... ¿Lo ves? Sí. Ahí va. Bueno, voy a leer un poema. ¿Cómo se llama este poema? ¿Vos sabés? Este poema no se llama, porque este poema es parte de un Tumblr. O sea, yo quiero decir qué tipo de bicho de internet soy. O sea, yo se podría decir que he sido desde 2015, o sea, en 2015 hasta 2018, parte de un grupo de poetas de Tumblr, que era como un nicho de internet en el cual conocí mucha gente y que incluso la persona con la que vivo conocí a mi marido a través de Tumblr. Pasó a través de mis poemas en Tumblr, o sea, más ñoño no se consigue. Entonces, uno de los poetas que yo consumía era Horrenda, que hoy por hoy es Mateo Diosque, y la recontra pegó, y a su vez es un poeta tremendo, leyó en el Jauría Mutante Mateo Diosque, y este es un poema viejísimo. Bien. Como no sé si hay alguien leyendo algo tan retro de Mateo. Cuando era chica, adolescente, y todavía vivía con mi mamá, a veces invitaba a alguien que me gustaba a la casa cuando sonaba el timbre y ella me casaba en el pasillo de pijama, descalza, tomando del pico de una botella de litro y medio de Coca-Cola, me decía tajante: Macarena, a las personas que nos gustan no hay que recibirlas así, de mal aspecto, arreglate un poco, disimulala un poco. Ayer te invité a casa, sonó el portero, y mientras bajaba por el ascensor pensaba: quiero gustarte porque me gustás. Pensaba igual: quiero gustarte así como te abrí, en crocs, en joguineta. Pensaba: quiero gustarte a las 3 de la tarde y que no te importe que haya fumado 15 cigarrillos en lo que va del día. Pensaba: ojalá te guste así como estoy, porque mucho más que esto no soy. Dormimos la siesta, fumé todavía más, y encima se me cayeron las cenizas sobre la cama. Hace un rato te fuiste, y cuando cerré la puerta pensé de nuevo: ojalá te guste así. Pensé, porque debe ser muy bajón gustarle a alguien, pensé, sin que tenga la menor idea de quién sos. Oh, qué lindo. Es muy hermoso. Además, como que, bueno, un poco hablábamos de eso hace un rato, que mostrar y que... Bueno, es re loco porque esa que eras antes, que no querías que nadie viera lo que eras, hoy en día no es así. No, tal cual. Esa parte se fue, pero también se fue a raíz de tener espacio para ser quien uno es, ¿no? Como falta todavía, qué sé yo, hay limitaciones, pero... Es como, para mí la clave, como para no estar, sí, en un chiquero fumándote 120 puchos, también tiene que ver mucho como con tener quien te banque como sos, ¿no? Y quien te destine tiempo y quien, eso, tenga gestos lindos. No sé, vos siempre me regalas golosinas, por ejemplo, y hace 27, ¿cuántos años hace que te conozco? Desde los 7. Claro, y entonces, bueno, 26 por ahora, 27 a partir de noviembre. 3 de noviembre, vengan. Ahí va a ser 27 años que la conozco a la bicha. ¿Y cuántos chocolates me has regalado? Una deuda, cuando pasemos la gorra, saben para quién es. Porque la verdad que ha gastado mucho en mí la bicha. Y bueno, sí, yo creo que eso es como lo importante, ¿no? Para, no sé, para poder pasarla un poco mejor. Bueno, bicha, ¿te parece si nos vamos? Dale. Bueno, gracias por venir esta tarde. Seguí viniendo siempre. Me encanta venir. Voy a seguir viniendo. me encanta que vengas. Sí. Yo no me canso. Y le agradecemos también a una persona muy especial que está esta tarde acá y que no se da por aludida. Ahí está. Gracias por venir hoy. Te quiero mucho. Y gracias a ustedes por escuchar. Ojalá donde estén en casa. Ojalá hayan encontrado una casa en los demás. Ojalá nada, estén en proceso de seducir a alguien o saben que, no sé, ojalá ni siquiera sea necesario. Y eso, nos vemos el viernes que viene. No, miento, el viernes que viene es feriado, entonces no salimos, por supuesto. Voy a estar culo para arriba en la playa, una cosa en carpa. Sí, en serio. Sí, así que voy a estar en esa, no nos vemos. Me encanta. Y bueno, eso. Gracias por escuchar La Casita Robada. Y nos hablamos siempre. Días. Nos conversamos siempre. Un besito. Ah, el tema. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. De pensar por las gentes y mis amigos, las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. Las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú. Puedo contener en las noches cuando duermo sin insomnio. Yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.